Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Y comenzamos de una vez el último mes de este año. Comenzamos de una vez el mes del sol, el mes donde llega el verano, donde se va este año, el mes de la rumba, del cha-cha-cha, del meneo de caderas y de los abrazos en distintos momentos. Comenzamos un nuevo mes con un nuevo invitado en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa que está dedicado al arte de contar cuentos y que se transmite todos los martes 18:30 horas por la 97.3. Estamos en nuestros estudios con Daniel Hernández, el cuentero más chilombiano del mundo. Sipo, ¿cachai? Qué buena onda. ¿Chilombiano por qué? Chilombiano porque ya me siento chileno, sí, es una discusión existencial de 17 años de vida acá. De vida y de vidos. Así que claro, ya me siento mitad y mitad. Chilombiano. De buena semilla. Ah, pero claro. Eso viene muy, muy de cerca la recomendación. Sí. Sí, pero alaba, válida igual. Alábate, burro, que no hay quien te alabe. Maravilloso. Cierto. Sí. Óigame, Daniel Hernández, tú fuiste uno de los narradores, cuenteros y gestores culturales que se empezó a meter en Valparaíso es un cuento, más o menos, estamos hablando del mes de mayo de este año, ¿no? Así es. Te incorporaste para a trabajar que no de lleno. Chisme. Sí. Sí. Y fue una entrada que pareció además una entrada muy linda porque además llegaste a poner el toque masculino al equipo de mujeres. Es vero. Sí, claro. Y aportar a lo que tú sabes hacer. Ajá. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Claro. Cuénteme. Vivir la vida, disfrutarla, gozarla. Eso es lo que yo sé hacer. De eso sí que le tengo yo. Yo no sé, estoy sospechando que estás empezando a publicitarte a través de este programa, pero no tengo ningún problema con eso. ¿Cómo así? Daniel, querido, tú fuiste además uno de los encargados junto con Caro Millar de armar, desarmar y rearmar el seminario Oralidad, Imagen y Narrativa que tuvo lugar durante el Encuentro Internacional Valparaíso es un Cuento. Sí, bueno, muy linda experiencia. Y yo creo que ahí, bueno, como contabas, fui apareciendo en el equipo, porque sí, la vida te va llevando, te va reencontrando. Con la Pati Mig nos reencontramos después de muchos años de trabajar juntos. Y para el seminario fue como el espacito. Yo creo que yo llegué como a llenar espacios, como que estaba lindo ver que ustedes ya tenían todo avanzado y en ese sentido fue como olfatear dónde me podía meter, así como buen ratón cuentero, ¿no? Y llenar. Un ratón que además trae historia. Un ratón que acaba de decirnos brevemente que se reencontró con la Patty Mix después de muchos trabajos. Te quiero invitar, antes de conversar sobre eso, a que nos regales una historia, porque siempre decimos que la mejor manera de conocer a un cuentero es a través de sus cuentos. Así es que nada, regálanos nuestra primera historia. Nos la presentas luego, vamos a invitar, simplemente a que nos escuchen. Pues con mucho gusto. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso tras cas, путешествие в мир фантазии. Una verde, una amarilla, una morada. Una verde, una amarilla, una morada. Una verde, una amarilla, una morada. Y así iba Juanito caminando por una de las calles de esos caminos de Chiloé, donde sucede esta historia. Juanito era un niño de unos 35 años. Y digo niño porque a su edad tenía una inocencia maravillosa. Finalmente llegó al lugar donde lo había enviado su mamá, a la parcela de su madrina. Llevaba 3 lanas blancas, lana virgen para teñir, una verde, una amarilla, una morada. Las dejó ahí en la puertecita de la parcela porque esos broches de las parcelas siempre son incómodos de abrir, esos alambres. Y entonces él simplemente las dejó, saltó la cerca, llegó donde la madrina que estaba allí desyerbando en la huerta y le dijo: hola madrina, que manda a decir mi mamá que si puede tener unas lanitas, una verde, una amarilla y una morada. La madrina lo miró y le dijo: ya pues cabra, ¿y dónde están las lanas? Ay, verdad, las dejé allí en la puerta, ya vuelvo. Y mientras él había estado conversando con la madrina, dos chicos, dos niños que pasaban, venían del colegio, vieron las lanitas, pensaron que estaban ahí botadas y se las llevaron. Entonces él volvió a buscar sus lanas y al darse cuenta que no estaban, con esa inocencia que tenía Juan, empezó a desesperarse. Y mi mamá me va a retar, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y perdí las lanitas. Y de pronto en una piedrita vio un caracolito. Lo tomó en su mano. Mirándolo en la palma le dijo: caracolito, devuélveme mis lanas. ¿Por qué te las robaste? Devuelve las lanas, caracolito, por favor, devuélveme las lanas. Ya, caracolito, jetón. Y apretó la mano. Muy furioso tomó una piedra para terminar de destripar al pobre caracolito. Cuando vio que debajo de la piedra que había levantado había un cofrecito, lo abrió y dentro de ese cofrecito había un tesoro. Joyas, anillos, diamantes, rubíes, eses. Cerró rápidamente la tapita del cofrecito y empezó a correr, a correr, a correr, a correr por ese camino de tierra. Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. A llevarle el tesoro a su mamá, pensando en que esa era la manera de que no lo fuera a retar por haber perdido las lanas. En el camino se encontró con su padrino, que además de ser su padrino, era el policía del pueblo, quien venía en bicicleta y que le dijo: ¿para dónde vas, Juanito? Y él dijo: lo que pasa es que fui a donde la madrina que me tiñera unas lanas, una verde, una amarilla y una morada, pero entonces los caracoles me la robaron y a cambio de eso me regalaron este tesoro y entonces yo lo llevo para mi casa. Y el padrino, que como les decía era el policía del pueblo, le dijo: a ver, ¿qué tienes ahí? Él abrió la tapa y al ver el tesoro el padrino le dijo: pero Juanito, ¿cómo así? Yo creo que tú tienes que entregarme ese tesoro a mí, porque si mañana a la comisaría van los caracoles y te denuncian, yo voy a tener que tomar medidas. Y él le dijo: el tesoro me lo dieron los caracoles a cambio de las lanas y yo no te lo voy a dar, padrino. Y el padrino empezó a forcejear para quitar el cofrecito. En el forcejeo, el padrino se cayó como estaba en la bicicleta y él tomó una piedra y sin pensarlo dos veces, ¡cuac!, le reventó la cabeza al padrino. Y se fue corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo por el caminito con su cofrecito bajo el brazo. Cuando llegó a la casa, estaba su madre esperando y él le mostró el tesoro. Inmediatamente la madre llamó a su esposo, al papá: ¡Julio! ¡Mira lo que trajo el cabro! ¡Un tesoro! ¿Y de dónde sacaste eso?, preguntó el padre. Lo que pasa es que los caracoles me robaron mis lanas y entonces a cambio me dieron este tesoro. Y yo venía corriendo por el camino y entonces mi padrino me lo quería quitar y yo lo maté. Ellos sabían que Juanito, con su inocencia, siempre decía la verdad. Así que inmediatamente la madre dijo: ya pues Julio, vamos con el cabro al camino a buscar al compadre y sin chistar nada, usted hace lo que yo diga. Eso es sabiduría de madre. Se fueron por el camino y claro, allí lo encontraron. Lo llevaron cerca al lago. La madre ordenó que hicieran un hoyo para enterrar al padrino. Ella misma tomó las medidas del tamaño que debería quedar el hoyo. Entre el padre y Juanito hicieron el hoyo y claro, cuando lo fueron a enterrar, no cabía la cabeza. Entonces en ese momento la madre dijo: ya pues Julio, te dije sin chistar. Toma la pala, córtale la cabeza. En ese momento el hombre tomó la pala, la puso en el cuello y con el canto del pie le cortó la cabeza. Lo terminaron de tapar con tierra el cuerpo Y la madre le dijo a Juanito: ya, Juanito, toma la cabeza y bótala allá en el lago, allá cerca las nalcas. Ya, mamá. Él tomó la cabeza y la llevó al lago. Y allá la depositó. Se fueron para la casa. Pusieron a Juanito inmediatamente a que cortara leña, tal vez para que se desestresara un poco. Y la madre se puso a cocinar berlines, un fondo gigante lleno de berlines. Estuvo un buen rato cocinando. Cuando los terminó, le puso azúcar flor encima, calentitos. Lo metió en un canasto gigante y le dijo al papá: ya, como quedamos, súbete al techo. El padre subió al techo con el canasto lleno de berlines y al otro lado seguía Juanito cortando leña. Entonces el padre empezó a tirar los berlines por sobre la casa para que cayeran en el patio de enfrente donde estaba Juanito cortando leña. En ese momento Juanito empezó a ver que del cielo caían berlines. Así que empezó a tomar uno y otro por el aire y los comía desesperadamente y comió y comió y comió y comió y comió hasta el cansancio. Comió tanto que se quedó dormido. En ese momento la madre salió con el padre, le pusieron una mantita, lo dejaron ahí, dormidito, en el pastito. Y se fueron. Cayó la noche. Y al caer la noche, por allá en el fondo se escuchó el sonido de un chancho. ¡Uy! Al otro día, muy temprano, llegaron a su casa los otros dos policías que quedaban en el pueblo, porque eran solo tres, en sus bicicletas, preguntando por el compadre. Buenos días, comadre. Es que el compadre ayer desapareció y no lo hemos visto, salió en la ronda y no ha vuelto. Entonces la comadre dijo: no, yo por acá no he visto a nadie. ¿Tú has visto a alguien? No, tampoco, dijo el padre. Y en ese momento Juanito se abrió el paso entre sus dos padres y dijo: yo sí lo vi, yo ayer lo maté con una piedra porque él me quería robar el tesoro que me dieron los caracoles por las lanas que me había mandado teñir mi mamá, una verde, una amarilla y una morada. Entonces el policía dijo: ¿pero qué está diciendo este muchacho, comadre? Usted me va a perdonar, pero yo creo que es mejor investigar porque lo que él dice puede ser real. Pero ¿cómo se le va a ocurrir ponerle cuidado a este muchacho? Usted sabe cómo nos nació él. No sé, comadre, pero es mi deber como autoridad del pueblo hacer la investigación. ¿Dónde dices tú que enterraron al compadre? Allá arriba, al lado del lago donde están las nalcas. Bueno, pues vamos a mirar, vamos a investigar. Se fueron para el lago. Juanito les indicó el lugar donde habían enterrado a su padrino. Cuando empezaron a cavar, se dieron cuenta que en el fondo del hoyo había un chancho. El policía inmediatamente dijo: bueno, comadre, ¿y esto qué significa? Pues es que tal vez eso es lo que confundió al muchacho. Nosotros ayer matamos este chancho para hacer unos chicharrones y cuando vimos que tenía triquinosis decidimos enterrarlo lejos de la casa para que no contaminara al resto. Y el muchacho dijo: no, es verdad, yo maté a mi padrino y lo enterramos acá. Y mi papá le cortó la cabeza, aquí está en el lago, yo se las voy a mostrar. Se metió corriendo al lago, se abrió paso entre las nalcas, buscó, buscó, buscó desesperadamente en el agua. Y sí, encontró una cabeza, la tomó de las orejas y era la cabeza del chancho. Entonces los policías se quedaron mirando y dijeron: muchacho de mierda, nos hiciste perder el tiempo definitivamente. Sí, comadre, tienes razón, ese muchacho le nació falladito. Y el muchacho en ese momento dijo: por favor, créame, ¿cómo no voy a saber que es así, que es verdad? ¿Cómo no lo voy a saber si fue la tarde en que llovieron berlines del cielo? En ese momento, los policías sonrieron, le dieron una palmadita en la espalda a la madre y le dijeron: de verdad, definitivamente, el muchacho le salió falladito. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Daniel Hernández, el tesoro de los caracoles. El tesoro de los caracoles tiene una historia muy linda, porque eso yo lo conocí en una experiencia que tuvimos en la cuarta región con Barbalá. Hacíamos un recorrido con un audiovisualista, un pintor, un actor y yo como narrador, haciendo talleres en las escuelas rurales Y allí una vez el audiovisualista le presentó a los niños esto que era es un corto en realidad de cine chileno, lo pueden encontrar en YouTube, El Tesoro de los Caracoles. Después investigando me enteré que era la tradición oral de Chiloé. Así que entonces ahí también tenemos una propuesta de cómo los narradores podemos contar lo que queramos contar. Desde distintas fuentes. Y esta fuente es interesante. Incluso yo por ahí tengo así como, por ahí estoy contando otro corto también argentino. Y me parece una propuesta interesante también para difundir el cine latinoamericano, por ejemplo. Y difundir lo latinoamericano también está bueno. Tú nos traes una propuesta de música. Ay, Dios mío, ¿qué es todo eso? De la música que vamos a poner a programar en este programa. Vamos a programar en este programa. Vale. El temita que traje para que la gente escuche. Bueno, ahí no sé si estamos tan latinoamericanos. Esto que hay ahí, eso es italiano. Ah. Eso es italiano, sí. Pero tiene que ver mucho, sí. En realidad hay una conexión potente con todo lo que es el tema de las bandas. Que están emergiendo muchísimo las bandas, digamos, de carnaval. Que es donde la Chico Trujillo y todas estas bandas de ahora toman haciendo una fusión con lo que era la antigua cumbia que se escuchó antiguamente en Chile, que viene de la cumbia de formato colombiano, que es más africana, que después nosotros le llamamos chucuchucu, ¿no? Chucuchucu. Y después de ese chucuchucu, entonces empiezan a aflorar las bandas que retoman lo que es lo que nosotros le llamamos la pelayera o la banda de pueblo para carnaval. ¿Y quién? Entonces tiene muchísimo este formato, redoblantes o caja, como le llaman acá, mucha trompeta. Y entonces, bueno, vamos a escuchar la música que nos trajo para este programa el chilombiano Daniel Hernández. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso tras cas, путешествие в мир фантазии. Este hombre se sentó en la plaza de su pueblo bajo un árbol de lilas y se quedó allí esperando. De pronto pasó un muchacho que le dijo, pero ¿qué hace buen hombre ahí sentado? ¿Por qué no va conmigo a jugar a la pelota? Y él le dijo, no niño, yo espero. De pronto pasó un hombre de negocios y le dice, ¿qué haces buen hombre ahí sentado? ¿Por qué no se va conmigo a trabajar, a hacer dinero? Y él le dijo, no gracias, yo espero. Pasó su madre y le dijo, ¿qué hace mi buen hijo aquí sentado? ¿Por qué no vas a la casa a tomar el té? No madre, yo espero. De pronto pasó una mujer que al verlo allí sentado bajo el árbol de lilas, simplemente dejó su rastro al pasar. Él se quedó mirándola cuando sus pasos se perdían en el horizonte. Ella, cuentan, que viajó al norte y allí se encontró con un hombre que tenía los ojos de agua. Ella lo miró y le dijo, ¿eres tú a quien yo busco? Él le dijo, sí, yo te esperaba, pero ya no. Y se fue. Entonces viajó al sur y se encontró con un hombre que tenía las manos de seda. Ella lo miró y le dijo, ¿eres tú a quien yo busco? Él le dijo, no, no soy yo. Y se fue. Entonces la mujer fue al este y se encontró con un hombre que tenía la voz quebrada. Y le dijo, ¿eres tú a quien yo busco? Y el hombre con una voz quebrada le dijo, lo siento, no soy yo. Y se fue. Entonces fue al oeste y se encontró con un hombre que tenía los pies con alas. Y ella dijo, sí, tú eres a quien yo busco. Y el hombre dijo, lo siento muchísimo, no soy yo. Y se fue volando. De pronto, ella se encontró con una gitana que leyó su mano y le dijo, el hombre a quien tú buscas está sentado en la plaza de un pueblo bajo un árbol de lilas. Y en ese momento ella recordó aquel hombre que medio vio al pasar cuando salió de su pueblo. Regresó y ahí estaba él, sentadito, con la mirada perdida, con el suelo tapizado de lilas. Ella se acercó, él se levantó, la miró a los ojos y ella se dio cuenta que tenía los ojos de agua. En ese momento ella sonrió y por esa sonrisa él la abrazó, la acarició y ella sintió que ese hombre tenía las manos de seda. De un momento a otro entonces ella le preguntó, ¿entonces eres tú a quien yo buscaba? Y él con una voz quebrada le dijo, sí, soy yo y te esperaba. Y en ese momento la abrazó y con un beso se la llevó a volar porque tenía los pies con alas. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Y así, como en susurro, Valparaíso empieza a llenarse de historias. Historias que llegan al alma, historias que van y vienen, historias que traspasan fronteras, incluso las fronteras de nuestra propia región, Valparaíso. Daniel, estuviste en el Maule, reciencito, casi nos topamos. Estuviste en el Maule en una caravana, cuéntanos. Una caravana de sanación, es un trabajo que estoy haciendo hace unos 3 años con el tema de los cuentos como sanación, y aquí es un grupo, digamos, grande que hicimos un recorrido para toda la zona afectada por el terremoto, donde estuvimos en los hospitales, en las escuelas, haciendo reconciliación con el mar, con la tierra. Y entonces es una, como una, yo no diría que nueva, pero sí como un redescubrimiento del encuentro con el cuento y como la palabra, como sanador y la palabra como resonante, ¿no? Eso, yo creo que es una propuesta interesante que surge a partir de lo que es el arte de contar historias, que tiene que ver con el mito, con resignificar, bueno, una cantidad de cosas ahí. Cuando hablamos de caravana, además, esto suena mucho a una suerte de celebración, ¿no? Caravana porque recorrimos casi toda la región, y caravana porque vinieron gente de Australia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, todos médicos y sanadores que están trabajando desde diferentes áreas. El tema con que trabajamos concretamente se llama sintergética, porque es la síntesis de todas las medicinas. Entonces está geometría sagrada, aromaterapia, no sé. Cuentos, exacto. Yo te quiero hacer una propuesta. A mí me parece que el tema que nos estás planteando y proponiendo desde la caravana de sanación, es un tema que podríamos conversar a largo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo te voy a invitar para un próximo programa para que conversemos sobre esto. De pronto también hay una apertura ahí que podemos generar. Los chicos de Sausacuento, por ejemplo, que estudian psicología, que algunos ya están titulados y que también están utilizando el cuento como un medio, ¿no? Para poder generar proceso. Sí, excelente. Así que vale, conversémoslo. Yo, ¿te tinca? Paz y nada. Buenísima. Y por mientras tanto, a ustedes que van en el taco, que están en la oficina, que caminan por ahí, que van o se devuelven, que giran, que suben, que bajan, les queremos hacer una invitación. Desde ya, el 14 de diciembre, vamos a estar cerrando el año cuentero. Y vamos a estar cerrándolo precisamente en la tertulia, donde hicimos el ciclo todo el año. Les vamos a estar contando mayor información, pero sí... les voy a contar desde ya que vamos a estar Daniel Hernández, Cote Rivara, Patti Mix, Sandra Aravena y todos los cuenteros. No todos, en realidad hay algunos que ya nos han dicho que no pueden por problemas de trabajo, pero vamos a estar haciendo algo muy, muy de rito, muy de cierre, pero porque entendiendo que todo cierre también indica un nuevo comienzo. Así es que ya lo saben, el miércoles 14, todos atentos. Mayor información nos pueden solicitar a nuestro correo valparaisosuncuento@rbl.cl. En nuestro Facebook nos encuentran como Valparaíso es un cuento y evidentemente en la www.valparaisosuncuento.cl. Daniel, un abrazo enorme. Muchas gracias. A ti, tan hermosa como siempre. Gracias por la invitación. Agradecimiento a la radio. Y bueno, felices cuentos. Que lo pasen lindo. Exacto. Así es que, como dice Daniel, que tengan... un feliz final de año y muy felices cuentos. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.